Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cuando son las 7 de la mañana con un minuto, es tiempo de decirle a usted bienvenido y bienvenida al noticiario de Zona Cultura a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM. A quienes nos escuchan también en la www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. Hoy Quito cuenta con una temperatura de 8 grados. Aparece el sol, pero también habrá lluvia. Buenos días, Diego en controles, y a nuestro compañero Darío Males. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Así es, estamos ya en nuestra emisión, si mal no recuerdo, la octava emisión de Zona Cultura en este jueves 29 de junio. Queremos darle la cordial bienvenida a estos 120 minutos de información cultural y, como siempre, recordarle de esas precauciones necesarias para que usted se pueda movilizar en la ciudad. En este momento son ya las 7 de la mañana y inicia ya la restricción vehicular pico y placa. Hoy es jueves, no circulan los automotores que tengan el último dígito en su placa 7 y 8. Usted no puede circular al interior de la avenida, al occidente, al interior de la avenida Mariscal Sucre, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur con la avenida Morán Valverde. Le queremos recordar que esto se mantendrá hasta las 9:30 en horas de la tarde. Se repite desde las 16 hasta las 19:30. Tome las precauciones, no se deje sorprender, evítese las multas y cumpla con esta normativa. También tenemos la información sobre los contraflujos en la capital. Hay varios contraflujos para agilizar la movilidad y, por ejemplo, tenemos en la avenida Mariscal Sucre, desde el túnel de San Diego hasta el redondel de Miraflores, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 en el sentido sur-norte. En horas de la tarde se realiza de igual forma, pero en sentido contrario, norte-sur, desde las 7 de la noche hasta las 8 de la noche. En la autopista General Rumiñahui, para las personas que vienen desde el valle, desde la Simón Bolívar, con un carril adicional para circular en el sentido Valle-Quito, desde Alma Lojana hasta el Trébol. Los contraflujos que funcionan de lunes a viernes en Quito son en el centro, 5 de junio y Rodrigo de Chávez hasta la intersección con la Venezuela y Ambato, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30 y en la tarde desde las 5:00 hasta las 20:00 en sentido contrario. En la calle Benalcázar, entre Ambato y Bolívar, desde las 6 hasta las 8:30 en sentido sur-norte y finalmente en la avenida Velasco Ibarra, desde el Trébol hasta el Coliseo Rumiñahui, desde las 6 de la mañana hasta las 8:30. Y es importante sumarle a esto, Darío, que las personas, los conductores, deben recordar estos contraflujos para evitar accidentes. Y EQ91 nos dice que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están totalmente habilitadas, así que usted puede desplazarse a cualquier destino de la Amazonía ecuatoriana y también al sur del país. Siempre es importante que usted recuerde que debe manejar con cuidado y respetando los límites de velocidad. También tenemos otras novedades en el centro, en la ciudad, en realidad en todo el distrito metropolitano de Quito, debido a los trabajos que se realizan en la construcción del metro. Tenemos la avenida Gran Colombia, que está cerrada, el viaducto 24 de mayo, de igual forma, y la avenida Eloy Alfaro, en el sector donde ya se une con la avenida Diego 10 de agosto, también está cerrada. También he escuchado, hoy estará parcialmente cerrada la avenida Naciones Unidas para las personas que circulan por ese sector en el Parque de la Carolina. Y nos trasladamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes señalan que las operaciones son normales en el aeropuerto, las condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones. Así que buen viaje para los que tienen que salir. Son las 7 de la mañana y 5 minutos. Iniciamos ya con la información. Titulares de la prensa ecuatoriana. Siete de la mañana con 6 minutos, 7:06 en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que escucha el noticiario de Zona Cultura a través de Cultura FM 100.9 y 940 AM, a la que se suma la página www.radiocce.com. Le invitamos a que descargue la aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y usted puede compartir con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos de inmediato con la información. Alexei M. fue consultor de Odebrecht mientras era ministro, dice su abogado. El millón de dólares que el ex ministro de Electricidad, Alexei M., recibió de la constructora Odebrecht no es por coima o soborno, sino por un trabajo de consultoría que realizó para la empresa brasileña mientras fue secretario de Estado. La revelación la hizo Franklin Arévalo, un nuevo abogado defensor de Alexei M., quien junto con su tío político Marcelo E., son procesados por el delito de lavado de activos que se investiga dentro del caso de corrupción de Odebrecht. Y nos vamos con la información de Diario El Comercio. 59 firmas de respaldo para juicio político a Jorge Glass se presentan en la Asamblea. Las bancadas de oposición se unieron para solicitar un juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. La mañana del miércoles 28 de junio de 2017 se presentó el escrito respaldado por 59 asambleístas de diferentes bloques. Entonces, son responsables por las cosas que no son correctas. Por ejemplo, la sentencia condenatoria por cohecho y la sentencia condenatoria por el enriquecimiento ilícito, sostiene Roberto Gómez, coordinador de la Alianza Creo Suma, contra diferentes funcionarios que trabajaron en sectores estratégicos. Y diario La Hora nos dice que el canciller afirma que ecuatorianos en Estados Unidos sufren persecución y deportaciones. La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, denunció la persecución y deportaciones que sufren los ciudadanos ecuatorianos por parte de Estados Unidos y exhortó a este país a un diálogo bilateral para resolver el problema de los emigrantes ilegales. Nuestros connacionales que habitan en Estados Unidos están sufriendo persecución, deportaciones, están sufriendo detenciones, dijo la canciller al inaugurar las reuniones del Grupo Interinstitucional de la ONU sobre Pueblos e Indígenas. Y nos vamos a repasar lo que está en la página web de El Ciudadano. Gobierno ecuatoriano condenó la agresión efectuada a entidades públicas de Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó la agresión registrada la noche del martes en la sede del Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio para el Poder Popular para las Relaciones Interior, Justicia y Paz de Venezuela. El Ecuador reitera el respeto irrestricto al orden democrático de los estados, la resolución pacífica de los conflictos, la no injerencia en los asuntos internacionales de cada país y el rechazo a los intentos desestabilizadores, enfatiza el comunicado de la Cancillería. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. Presentación del libro De la voz y del silencio se convirtió en un homenaje a Humberto Vinuesa. Terapias alternativas tienen su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Casa Mitómana, con propuestas educativas para estas vacaciones. Cantuña y sus diablitos vuelven al centro de la ciudad. Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja capacita en gestión cultural a migrantes en España. Desde este 2 de julio, la música clásica hace de Quito su ciudad. El Caminante, una producción nacional con resultados de exportación. La realidad del país está presente en la poesía de Pedro Isaac Barreiro. La Escuela Exploradores de la Danza inicia sus actividades vacacionales. Los Cuadernos de la Tierra estarán hoy en la mitad del mundo. En la casa. Y así es, nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para contarles la información cultural que se genera en este espacio. La hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. Con la presencia de ministros de estados y autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realizó el homenaje póstumo al escritor Humberto Vinuesa, que deja como legado su libro De la Voz y del Silencio. Quizás soy todo esto a la vez, de manera tácita e inmanente, hilando todo el tiempo, hilando la memoria original de mi materia, con el uso silábico que me otorgó Natura. Con este fragmento de un poema de Humberto Vinuesa, la escritora y ahora ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, rindió homenaje póstumo al autor del tomo 1 y tomo 2 de La Voz y del Silencio, que fue presentado el pasado 27 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Humberto Vinuesa, escritor, político y ganador del Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera, no vio su libro publicado por su adelantada partida, pero recibió los elogios merecidos a su labor. María Fernanda Espinosa. Y tal como dijo el propio Humberto con plena lucidez y conciencia cuando nos advirtió, así como se deshace y se vuelve a hacer todo cuanto nos define, cuando nos aproximamos todavía con deseo vital y tiempo a la vecindad del humus. Así también Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, menciona a Vinuesa como el escritor que alumbra el acertijo de la palabra, y acompañado de un poema de Martin Luther King, agradeció al poeta por su gran aporte cultural y literario al país. Es una virtud o un atributo de su trascendente eficacia que en el fondo, a veces, solo a veces, yo sea como él, mi cariño hombre. En tanto, Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, calificó a Humberto Vinuesa como un hombre comprometido con las causas sociales y un gran lírico ecuatoriano, cuya prueba más visible se la puede encontrar en su libro De la Voz y del Silencio. Un hombre que fue forjado en las filas de la izquierda ecuatoriana, que desde ahí se nutre de lo que son los sentimientos populares y logra realizar una obra poética de muchísimo valor para la cultura nacional. El libro ya está a la venta en las diferentes librerías del país. Reportó Nicole Herrera. Siete de la mañana con 14 minutos. Usted está en compañía del noticiario de Zona Cultura a través de la radio Cultura FM 100.9 y 940, amplitud modulada. El concierto El Sol de Aguas trae los sonidos andinos. Sol de Agua presenta 5 composiciones nuevas del maestro Milton Arias, interpretadas por la Orquesta de Instrumentos Andinos. Les invito cordialmente a participar de el estreno mundial de la obra Las 4 Estaciones Quiteñas, que interpretará la Orquesta de Instrumentos Andinos. Como compositor, me da mucho gusto ofrecer además 14 obras de mi obra que la he elaborado durante cerca de 25 años. En el concierto Sol de Aguas, la Orquesta de Instrumentos Andinos del Distrito Metropolitano de Quito interpretará una síntesis de las composiciones de Milton Arias, escritas desde 1993 hasta el 2017. En diversos géneros musicales como los indígenas, los afroecuatorianos, mestizos y latinoamericanos. El maestro Arias, compositor quiteño, expresa su gusto por los sonidos que se disfrutarán en este evento. El objetivo del evento es de poner a consideración del público nuevas obras de géneros musicales ecuatorianos con el, ejecutadas en, con Orquesta de Instrumentos Andinos, que es un formato de gran orquesta que participan cerca de 40 músicos. En el concierto se escucharán los vientos y las cuerdas andinas, instrumentos autóctonos de la Sierra Ecuatoriana, bajo la dirección de Wilson Pico. El evento será en el Teatro México, en el Centro Histórico de Quito, a las 19:30, el próximo sábado 8 de julio. Entre los 5 temas que se interpretarán por primera vez en el Teatro México están las 4 estaciones quiteñas, que constan de 4 movimientos. Primero, movimiento amaneceres, movimiento de aguas, el sol danza con las sombras y el cordonazo de San Francisco, con un estreno mundial y reconocimiento internacional. El valor de las entradas es de $5 y se las puede adquirir en el Teatro Nacional, en Ticket Show y la boletería del Teatro México. Para mayor información puede contactarse a la web del Teatro Nacional Sucre, los organizadores del evento, www.teatrosucre.com. Reportó Michelle Hatti. De la información de la música nos vamos con las artes plásticas, porque el colectivo Perros Rojos inaugurará la muestra colectiva de pintura Percepciones Diversas el 7 de julio a las 7 de la noche en las salas Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Percepciones Diversas quiere ser y hacer un reflejo coyuntural del momento histórico en el cual nos desenvolvemos cada uno de los expositores, haciendo visibles sus propuestas ideológicas particulares para así lograr una muestra diversa donde las propuestas técnicas, ideológicas y conceptuales de los participantes enriquecen un posicionamiento político con el cual se identifica el colectivo Perros Rojos, señala Edwin Yuko, artista participante. Un total de 34 obras de temática variada presentará el colectivo Perros Rojos, integrado por los artistas Javier Cóndor, Alexandra Suárez, Ángel Barrio Nuevo, Damián Páez, Danilo Vallejo, Eduardo Paucar, Patricio Cando, Espartaco Abrigo, Iván Santé, Karina Astudillo, Marco Jacome, Noemi Calle y Edwin Yuko. Y nos vamos con más hechos informativos. El verano inicia en la escuela Exploradores de la Danza con baile, alegría y diversión. Los niños llamados son de 5 a 14 años de edad que busquen expresarse con su cuerpo. El Frente de Danza Independiente presenta sus cursos vacacionales, uno en danza contemporánea y otro en gimnasia rítmica, para dar inicio a las actividades del verano. Así lo explica Terry Araujo, docente de la Escuela Exploradores de la Danza. Los dos cursos vacacionales que estamos promocionando, porque los otros son permanentes, son los de danza contemporánea, que son lunes, miércoles y viernes, de 9:30 de la mañana a 11. Y los de gimnasia rítmica son los martes y los jueves, de 9:30 a 11 y de 11:10 a 12:40. La Escuela Exploradores de la Danza nace en 2001, con sus primeros talleres de danza contemporánea y tiene como objetivo la exploración dancística y la fusión de manifestaciones corporales con lenguajes escénicos. La Escuela Exploradores de la Danza tiene una trayectoria de 15 años ya, y al Frente de Danza Independiente, como grupo de danza independiente que ha llevado a la vanguardia de las artes escénicas de aquí en el Ecuador y que la sigue llevando, tiene 32 años de existencia. Los cursos inician del 4 al 27 de julio y del 1 al 24 de agosto. Tienen un costo de $50, pero durante el año existen cursos de danza permanentes. Reportó Paula López. Siete de la mañana con 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Gracias a todos los que se suman a Cultura FM 100.9 y a los 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pintor Agustín Naranjo Lara, luego de la presentación de su exposición La Resiliencia del Color, manifestó que muchas personas se han identificado con su obra. El principal objetivo es sensibilizar y crear sensaciones en el público. Su obra, más que una muestra, es una experiencia de vida, manifestó Agustín Naranjo Lara, Para crear sus cuadros siempre piensa en los colores, dimensión y técnica. De manera general, cada creación toma aproximadamente 2 semanas. Este trabajo ha despertado la paciencia en su interior, porque se quiere continuar con las creaciones. Sin embargo, es necesario hacer una pausa y esperar que el proceso continúe poco a poco. Agustín Naranjo Lara ha pasado por diferentes etapas para llegar al abstraccionismo. Anteriormente hizo su exposición en la Casa Sucre. Fue pionero en presentar su obra en este lugar. Lara se enriquece de jóvenes artistas de donde obtiene mucho conocimiento. En cada presentación se va a encontrar un mensaje. Cada persona que vio su trabajo se convirtió en su alumno, ya que se han identificado y han aprendido con la resiliencia del color. Seguimos con la información, 7:21 a.m. Y hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el ABC de las terapias alternativas, libro de Leticia Borja, que nos invita a conocer otras formas de sanar el cuerpo y la mente. A lo largo de 228 páginas, la pedagoga Leticia Borja invita al lector a conocer las diversas terapias que pueden cambiar la vida de una persona en base a la energía del cuerpo. Se trata, según la autora, de una recopilación de investigaciones, publicaciones científicas, médicas, profesionales, psicológicas, filosóficas y de su experiencia personal. El ABC de las terapias alternativas contiene, primero, ¿por qué el ABC de las terapias alternativas? Así como todas las letras forman un alfabeto, así el estudio y profundización de algunas de las terapias para armonización de la energía corporal nos llevarán a ser unos buenos terapistas. Partimos de que nosotros somos energía pura, somos parte de un universo, del cosmos universal, y somos un universo en pequeño. Nuestras creencias erróneas, nuestros pensamientos erróneos hacen que se bloquee esta energía corporal, y mediante los diferentes tipos de terapias desbloqueamos la energía y pasamos realmente, liberamos y armonizando volvemos a la salud. El libro, de carácter educativo, tiene capítulos para dar a conocer de los chakras, el yin y el yang, la reflexología podal, de las coronas o sefirot, masajes terapéuticos y más, todo con la finalidad de brindar a los lectores una guía para remediar algunos de los males mediante el estudio de las terapias alternativas, integrativas y complementarias. Cabe mencionar que, a modo de anexos, la autora incluye la normativa para el ejercicio de las terapias alternativas expedido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. La presentación pública se realiza hoy a las 7:00 p.m. en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El ingreso es libre. En Quito. El tiempo avanza, son las 7:23 a.m. y seguimos con más información. Una poesía para recordar y reflexionar la realidad del Ecuador es lo que el escritor Pedro Isaac Barreiro presenta al público esta noche en el Fondo de Cultura Económica. Con el nombre Poesía para el Siglo XXI, el escritor Pedro Isaac Barreiro recuerda hechos coyunturales del país. Este libro se presenta la noche de hoy en el Centro Cultural Carlos Fuentes del Fondo de Cultura Económica a partir de las 6:30 p.m. Su autor, al ser preguntado sobre los hechos que marcan el libro, menciona que habla del Ecuador actual. Bueno, es una poesía de realidad social, diríamos. Tiene 3 componentes. Uno que se dedica a los hechos, a los acontecimientos actuales, recientes, actuales, por lo que ha pasado el Ecuador. Otro segmento que se refiere a personas que han sido trascendentes en la vida, y otro segmento que se refiere a las ciudades y lugares que merecen una poesía. Es un híbrido, sí. No es ni la poesía libre, absoluta, pero no se sujeta a ninguna métrica ni a la ortodoxia de la rima perfecta. El Fondo de Cultura Económica auspicia la publicación de esta y otras obras con el espacio para realizarlas. Ariadna Vargas, su gestora, señala que en promedio son 2 libros los que se presentan en el fondo. Así es, como Fondo de Cultura Económica, con la finalidad de apoyar los espacios culturales, nosotros les brindamos este espacio para que puedan hacer sus actividades y sobre todo presentación de libros, porque como Centro Cultural Carlos Fuentes nos interesa mucho potenciar lo que es la literatura ecuatoriana. Bastante buena, nosotros tenemos por como mínimo 2 lanzamientos por mes, considerando que somos una capital. Me parece bastante importante mencionar esto porque, bueno, estamos creciendo en la oferta literaria que tenemos en este país. Pedro Isaac Barreiro Chancay nació en Manabí el 3 de julio de 1949. A la edad de 11 años se trasladó a Quito, donde posteriormente ingresó a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y se graduó como doctor en Medicina y Cirugía. Dentro de la actividad literaria cuenta con una importante producción, como Poemas para el Alba en 1981, De Regreso en 1990 y Los Versos Prohibidos en el 2008. Y dejamos la literatura para contarles que este sábado Títeres Zumambico presenta La Otra Cara de Cantuña y sus Diablitos. ¿Quién era Cantuña? ¿Cómo realmente fue la construcción de la iglesia de San Francisco? ¿Y quiénes estuvieron detrás de esta edificación? Estas son las preguntas que invita a reflexionar la obra Cantuña y sus Diablitos, del grupo de títeres de Zumbambico. Así lo ve la gestora cultural Giovanna Valdivieso. Y la obra, pues, es claro, está basada en la leyenda de Cantuña, pero yo lo que diría más que una muy libre de paseo, tiene un giro bien interesante la obra, como súper chévere esa, ese aporte artístico, creativo ahí del Esteban también, y también queda un poco de la investigación, pues, de cómo históricamente se fueron construyendo las iglesias acá en la época de la colonia, ¿no? Cómo eran los contratos, quiénes se enriquecían con estos contratos verdaderamente, cómo puede aparecer un personaje como Cantuña a cargo de la iglesia. Es bien interesante. Presentar esta obra desde este enfoque se basa en el objetivo de ampliar el público de títeres. Señalar que estas obras no es solo para niños, así lo ve Esteban Ruiz, el titiritero que se encarga de dar vida a Cantuña y a sus Diablitos. Entonces intentamos que el títere sea para todo público, para lenguaje juvenil, para lenguaje adulto y para lenguaje infantil. Entonces intentamos despegarnos de esto, ¿no? ¡Hola, niños! ¡El titiricito de la escuela! No, sino un títere, pues ya que abarque otro tipo de conceptos, de poéticas, de simbología. Solo te cuento una cuestión. Yo presenté esta obra hace unos 6 meses por acá, por el taller que tenemos. Y hubo una señora que me dijo, Esteban, esta obra no es para niños. Me dice, ¿por qué estas leyendas que tú estás contando ya los niños no las entienden? Pues yo le decía, sí, pero lindo, llegamos a ese público adulto que recordó su infancia, pero a este niño nuevo de hoy le estamos dando a conocer que es parte de nuestra tradición. Cantuña y sus Diablitos se presenta este sábado 1 de julio a las 3 de la tarde en el Parque Central del tradicional barrio San Marcos, como parte de la programación Ecua UIO 2017. Cabe señalar que la obra ha sido expuesta recientemente en la ciudad de Lima, en donde fue elogiada tanto por la calidad de creación como por los cuestionamientos que le hace a este mito tan tradicional como es Cantuña. Tenemos ya las 7 de la mañana con 28 minutos. 7 y 28. Actores ecuatorianos se juntan en la nueva serie de televisión nacional El Caminante, que retoma las filmaciones en diferentes ciudades del país. El Caminante, una producción ecuatoriana con el 98% de talento nacional. Elaborado por la productora 180 Grados y Teleamazonas, la serie dramática trata de una persona que logra regresar de la muerte con un don: solucionar la vida a quien lo necesite. Todo inició con una idea y la selección del elenco profesional de actores y técnicos capaces de grabar un capítulo en un día de trabajo. La serie de 60 capítulos se filma en diferentes ciudades del Ecuador. José Carmona, director de la serie, resalta su experiencia en el país y la oportunidad que dan estas nuevas producciones. Con esta apertura de hacer dramatizados en el Ecuador, creo que de alguna u otra forma esta gente está empezando a mostrar su talento. Cuando ellos absolutamente se afiancen en el talento, seguramente vamos a tener unas estrellas maravillosas que no solamente se van a vender aquí, sino se van a vender afuera. Seguramente van a salir hacia México, que es como la plataforma para industrializar su trabajo. El director y protagonista de El Caminante son de nuestro país hermano Colombia, pero se han adaptado a Ecuador, apostando a la producción de este país con el objetivo de abrir un camino para la salida de productos audiovisuales. Ítalo Londero recrea a Salvador, el personaje principal? El personaje es un personaje muy paciente, es un personaje muy amoroso. Digamos que en todo su pensamiento es muy incluyente, nunca juzga. Este personaje tiene unos dones, que son unas visiones particulares. En estas visiones él logra ver o el pasado o el futuro, logra prever algunas cosas. El Caminante se estrena este lunes 3 de julio a las 7 p.m. en Quito, por la señal de la cadena televisiva de su producción. Y se espera un resultado de exportación porque cuenta con la realización técnica a la altura de grandes cadenas televisivas. Reportó César Figueroa. Siete de la mañana con 31 minutos, 7:31 en el territorio continental ecuatoriano. Usted nos escucha en Cultura FM 100.9 y en los 940 AM. También puede hacerlo a través de www.radiocc.com y www.casadelacultura.gov.es. Y ahora tenemos más información. Jorge Enrique Adún sigue vivo en su obra y es precisamente su poema Los Cuadernos de la Tierra que estarán hoy en la mitad del mundo. Desde 1952 hasta 1993, el escritor Jorge Enrique Adún escribió varias obras basadas en la historia del Ecuador y las tituló Los Cuadernos de la Tierra. En este 2017, el Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tras un largo proceso de interpretación y adaptación de estos versos, estrenó la obra homónima en versión teatro. Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo, recuerda el papel que cumplió Adún en el ámbito cultural e intelectual del país. Es por eso que nosotros hemos estado muy cerca de la poesía de Adún desde muy jóvenes, ¿no? Me acuerdo que en la época de los Sánsicos estábamos muy cerca de él. Él era él conjuntamente con Agustín Cueva, con Moriano, con Bolívar Echeverría, eran muy cercanos, con Fernando Tinajero, muy cercanos a los Sánsicos, eran una especie de tutores nuestros, y entonces estábamos muy cerca a lo que ellos trabajaban, a lo que ellos hacían. Y claro, Adún se destacaba en muchas cosas, fundamentalmente en su poesía, que nos apasionaba. La obra ha sido presentada con mucho esfuerzo por los actores, tanto en el ámbito artístico como en la producción. Hemos procurado tener una escenografía excelente, no hemos sacrificado nada para que la... Hay una escenografía que tiene unas dos torres que se convierten en varias cosas, ¿no? Se convierten en barcos, se convierten en paisajes serranos, andinos, se convierten en la costa también. Y luego después los actores tienen un trajín en escena en el sentido de que se cambian de vestuario con mucha frecuencia, entendiéndose que hay actuación, hay danza también. La obra se presentará hoy a las 7 de la noche en el recinto ferial del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha, ubicado en la calle Francisco de la Pita y Avenida Equinoccial. Este es un trabajo en conjunto entre Manantial del Sol, extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Gobierno Autónomo Descentralizado San Antonio de Pichincha. El ingreso es libre. Así que pendientes con esa invitación para hoy noche allá en San Antonio de Pichincha. Cuando son las 7 de la mañana y 34 minutos, hacemos un corte en este momento para escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Volvemos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chaguarquín. la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su maestría en literatura hispanoamericana y ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37, y ahora nos vamos con la siguiente información, que durante 4 días, lo mejor de la música clásica y académica de todo el mundo se presentará en Quito durante el primer Festival Internacional de la Música Clásica. Desde este 2 de julio, el Teatro Nacional Sucre será el punto de encuentro para vivir la música clásica y académica, junto a 4 notables exponentes de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Ecuador, quienes darán lectura a obras maestras de todos los tiempos. En escena estará Philadelphia Boys Choir, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, Coro Mixto Ciudad de Quito, Ancient Roy Greening Duo y la New Youth Orchestra de los Estados Unidos de América. ¿Cómo es posible reunir a este repertorio en Quito? Isabel Calle, directora de comunicación del Teatro Sucre, señala que todo se debe a la planificación y al profesionalismo. El departamento de producción trabaja con muchísimo tiempo de anticipación este tipo de proyectos. Te estoy hablando, mínimo nosotros cerramos carteles año y medio antes de que se presenten. Van haciendo contactos dependiendo del festival que nosotros estamos proyectando hacer y comienzan a hacer negociaciones. Se ve si es que, por ejemplo, se ve si es que estas orquestas están de gira justamente por Latinoamérica, se hace coincidir calendarios, pero para eso se tiene que trabajar con muchísimo tiempo de anticipación. La Fundación Teatro Nacional Sucre ha conseguido posicionarse y consolidarse dentro de los teatros de Latinoamérica como una sede a conocer. Cuando el artista viene acá, desde que llega al teatro, desde que tiene el primer contacto con la parte técnica, desde que tiene el contacto con la parte de producción, el artista se da cuenta que está tratando con una institución que sabe cómo tratar al artista nacional e internacional. Los conciertos serán durante todo el mes de julio en el Teatro Nacional Sucre. Los primeros en presentarse es la Philadelphia Boys Choir a las 6 de la tarde este 2 de julio. El 7 de julio a las 7 y media de la noche, la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito y el Coro Mixto Ciudad de Quito. El 11 de julio a las 7:30 de la noche participa Leonard Eisenbroek y Alexei Greening. Finalmente, el cierre del festival estará a cargo de la New Youth Orchestra de Estados Unidos de América. Los precios son $20 palco, luneta 10. El ingreso al concierto del 7 de julio es libre. En Pichincha. Thank you. Y nos vamos con la información generada en toda la provincia. Les recordamos que usted nos puede escuchar en los cantones Mejía, Pedro Moncayo, Sangolquí y, por supuesto, el Distrito Metropolitano de Quito. Esta semana, Pichincha conmemora la diversidad sexual y la tolerancia con motivo de la Marcha del Orgullo LGBTI que se celebra en las principales capitales del planeta. Este sábado 1 de julio, las actividades inician en el Parque de la Alameda y recorrerán las principales calles de la ciudad. Será una marcha festiva que reivindicará a través de la música, el baile y la fiesta el respeto por la igualdad a todos los seres humanos más allá de las preferencias sexuales que tengan. El jueves tienen lugar una jornada por la diversidad que abordarán cuestiones de sexo y género en Ecuador. El tema será el principio de igualdad en la Constitución Diversidades Sexuales del Ecuador en el auditorio principal de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador a las 11 horas. El mismo día se lanzará el libro Los Principios de Igualdad y No Discriminación en el mismo escenario, pero a las 12 del día. Además, se ha organizado la carrera de Tacones 1, de los actos más divertidos de la semana. Coordina la función ecuatoriana Equidad en la calle Reina Victoria y Foch, en pleno centro de la zona rosa de la ciudad, a partir de las 16 horas. En la información no se detiene, somos Zona Cultura. ¿Ha previsto las actividades para sus niños y para usted en estas vacaciones? Casa Mitómana nos presenta la siguiente propuesta. La Casa Mitómana ha preparado talleres vacacionales como el Viva Vivero, que está dirigido para niños entre 5 y 10 años. Talleres que desarrollará las actividades como artes plásticas, teatro, fotografía, música, reciclaje y huerto urbano. Facilitadas por artistas de la escena local con experiencia en el campo de la pedagogía, mientras que el taller de literatura estará dirigido para todas las edades por María Auxiliadora Valladares. David Samaniego, administrador de Casa Mitómana, cree que las vacaciones son una oportunidad para aprovechar el potencial creativo de los niños y adultos, como semillas que tienen derecho a ser valoradas en su diversidad, una propuesta educativa que emplea el arte como herramienta para desatar aprendizajes a nivel cognitivo y actitudinal. Es muy importante tener como un desarrollo creativo, artístico en la infancia de las personas para poder desarrollar mejores relaciones humanas, más sensibles y con más apertura para lo que es la apreciación en sí cultural y artística. El taller de literatura contendrá lectura, análisis y crítica a una serie de obras narrativas y poéticas. Se estudiarán las estrategias a través de las cuales la escritura deviene espacios de resistencia ante las lógicas totalitarias. Un contenidos en los que a través de la literatura universal se va también a pasar, pues, tocar un montón de temas, análisis, investigaciones, se habla y se dialoga realmente todos los textos que van a ir como cobrando bastante relevancia en el ámbito universal, donde también esos textos son leídos por los participantes, y luego de eso viene como ya algo más regional, por algunas regiones de literatura regional, de ahí viene ya Latinoamérica, Ecuador. Las personas interesadas pueden escribir al correo casamitomana@gmail.com o en el Facebook, donde encontrarán a Casa Mitómana Invernadero Cultural. En el país. Y cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 44 minutos, ahora nuestro contacto es con el sur del Ecuador. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja se organizan talleres de gestión cultural para migrantes lojanos residentes en España. La Asociación Provincial de Lojanos Residentes en España y la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja desarrollan el proceso de formación en gestión cultural para la comunidad migrante. Este tipo de proyecto se da con el propósito de promover la identidad cultural en los residentes ecuatorianos. señala Julio Espinosa, secretario de la CCE Loja. El directorio provincial de la Casa de la Cultura autorizó al licenciado Diego Naranjo, director provincial del núcleo, viaje hasta la ciudad de Madrid. Este proyecto es totalmente financiado el 100% por la empresa privada. Es por ende que el núcleo no invierte un solo centavo en traslado, hospedaje ni viáticos del director provincial. Hasta el momento, se ha emprendido talleres de liderazgo, oratoria y gestión cultural con 150 migrantes en España. Además, el proyecto consiste en llevar arte y salud a las personas con discapacidad mediante la Fundación Vista para Todos. La comunidad migrante, al menos de Loja, que reside en España, califica como esto un momento histórico de que un directivo de la Casa de la Cultura haya viajado personalmente hasta este sector y mantener contacto directo con nuestros migrantes, ya que es una política del Estado atender este sector prioritario. El proyecto ha tenido impacto en los ecuatorianos residentes porque de esta manera mantienen su identidad cultural y enriquecen sus conocimientos. La primera vez en la historia que un director de la Casa de la Cultura, por el lapso de 2 meses, ha ido a trabajar directamente en el fortalecimiento de estos valores y de esta identidad que debería ser de mucha preocupación para el Estado y principalmente para quienes trabajan en la cultura. Los próximos talleres a desarrollar serán diseño, arte plástica, dibujo, pintura, música, danza, literatura ecuatoriana y escritores lojanos que aportaron para Latinoamérica. Reportó Michelle Aguiar. Y nos vamos con más de información cultural. Varios representantes de los pueblos quichuas de la sierra, en coloridos vestuarios y con un diverso despliegue de coplas, música y danza, realizaron un ritual simbólico de agradecimiento al Inti Taita y a la Pachamama, este miércoles en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería del Ecuador. La muestra se enmarca en la festividad del Inti Raymi, una de las celebraciones tradicionales más importantes del calendario andino, como un símbolo de gratitud a la Pachamama y al sol por la bondad de permitir una buena cosecha. Además, marca el inicio de un nuevo ciclo anual. Del evento participaron María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, cuerpo diplomático acreditado en el Ecuador de los países miembros de UNASUR y varios representantes de organizaciones sociales. La fiesta andina comenzó con la toma simbólica del Parque Julio Andrade Marín hasta alcanzar la Cancillería, lugar donde se realizaron los rituales de las manifestaciones ancestrales. Y continuamos con la información. Niños y grandes podrán disfrutar de las obras llenas de magia y diversión durante estos días en las provincias de Bolívar y Cotopaxi. Durante el mes de junio, el Ballet Nacional de Ecuador rindió homenaje a los niños, con representaciones de cuentos infantiles y bailes en los que el público recordó su infancia y vivió momentos mágicos llenos de alegría y diversión. El martes, para cerrar las presentaciones en Quito, el Ballet Ecuatoriano, con su elenco urbano, presentó su obra Circo, una representación de una historia de amor en el circo, que se desenvuelve con baile, danza, teatro y color. Melissa Aguirre, una de las asistentes, contó su experiencia al ver esta puesta en escena. Me pareció espectacular, una obra hermosa, que tuvo mucho contenido, mucho simbolismo, muy entretenida, sobre todo para los más pequeños, ya que esta fue una obra que se realizó por el mes de la niñez. Salimos muy contentos con toda mi familia, mis amigos, la disfrutamos muchísimo. Este jueves, el ballet se presentará en Cotopaxi con la obra Circo, y el viernes lo harán en Bolívar para recrear El Gato con Botas. Esta iniciativa busca que los niños encuentren un gusto por la danza. Así lo cuenta Jimena Mesías, comunicadora del Ballet Nacional del Ecuador. Pues nuestra meta y nuestro objetivo es fomentar en ellos el arte por la danza, por la cultura, por todo lo que nosotros hacemos. Entonces, que vean que el ballet es una profesión que no solo es un gusto de un momento, de un año o de meses, sino que se puede convertir en un modo de vida, ¿no? Las presentaciones en Bolívar y Cotopaxi son gratuitas. Las presentaciones en Bolívar y Cotopaxi son gratuitas y se las realizará en los coliseos de cada ciudad que visite el Ballet Nacional. Reportó Michelle Hattiman. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos, 7 y 50. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lidera a los directores de los núcleos de la Amazonía a la Comisión de Biodiversidad para plantear las observaciones y propuestas en los aspectos ambientales y culturales a la Ley Orgánica de la Circunscripción Especial Amazónica. Esta ley incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas. Así se busca regular la planificación integral del territorio de la Amazonía. La ley rige para todas las provincias de la región. Por otro lado, se busca la incorporación de lenguas ancestrales como idiomas de relación intercultural en todos los establecimientos educativos de la circunscripción territorial especial amazónica. Miembros de la Comisión de Biodiversidad agradecieron la presencia de Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y directores de los núcleos de las provincias amazónicas, ya que la cultura es fundamental en la propuesta de la ley de cultura, que tiene tres elementos: la naturaleza, el patrimonio y el ser humano, dice Juan Merino, director del núcleo de Morona Santiago, en la Comisión de Biodiversidad. Finalmente, Carlos Viteri, miembro de la Comisión de Biodiversidad, plantea al presidente y directores de los miembros de la comisión serán aliados estratégicos de la cultura. En el mundo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 51 minutos, 7 y 51. Usted se informa a través del noticiario de Zona Cultura, a través de Cultura FM 100.9 y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. En la capital de China se inauguró la primera librería en español para chinos, una iniciativa que busca acercar a la sociedad china a la cultura latinoamericana. La librería Mil Gotas promueve la lectura en colectivo, la venta de libros y la enseñanza del español. La información amplía Telesur. De la primera librería en español para chinos se inauguró en Beijing, la capital, y es parte de las actividades por el día que está celebrando el Instituto Cervantes para dar a conocer los diferentes acentos de los hispanohablantes. Nuestra compañera allí en China nos tiene más detalles. Aunque para los chinos América Latina es un misterio, disfrutan de la cadencia de los ritmos y de la lengua española cuando entran en contacto con la cultura latinoamericana. Así lo mostraron durante el día E con su amplia participación en los talleres de bailes y en la apertura de la primera librería que brinda obras en español para hispanohablantes y para chinos que quieran acercarse a este idioma. Para nosotros interesante pensar que aquí es el único lugar donde se pueden encontrar libros de Danny Umpi, de Washington Cucurto. Entonces esa es la idea, tenemos los clásicos, lo que hay que tener, mezclados con algunos gustos, como autores raros, que nos gustan mucho también. Mil Gotas es el nombre de este espacio que busca crear un escenario familiar y de complicidad. Complementa de esta forma su versión online que surgió hace 2 años y cuyo principal objetivo es el acceso al español, idioma de difícil aprendizaje para los chinos por su gramática. Me parece genial porque ahora en Beijing, una ciudad tan grande, necesitamos una librería o un espacio para saber más, conocer más la literatura hispanohablante. La librería se asocia al Instituto Cervantes, que defiende también la realización de cursos sobre música y literatura y creación literaria. Mil Gotas toma su nombre de uno de los libros del escritor argentino César Aira. En esta novela, las mil gotas que componen el óleo de la Gioconda deciden espumarse y una de ellas viaja hasta China, donde decide vivir para siempre luego de encontrar el amor. Isaura Díaz Telesur, Beijing, China. Y desde el gigante asiático nos vamos hasta el viejo continente porque tenemos información desde Francia. De visita en Francia para el estreno de No manden flores, el escritor mexicano Martín Solares habló con Radio Francia Internacional de Tamaulipas, de las mafias y su más oscuro personaje, el comandante Margarito. El autor mexicano, también editor, nacido en el estado de Tamaulipas, en la costa del Golfo de México, se inspira de la dura realidad que atraviesa esa región, dominada por las mafias, para tejer una novela policíaca cuyo suspenso no deja descansar al lector. No manden flores, así se titula esa novela, que cuenta el secuestro de la hija de un próspero empresario mexicano, Martín Solares, estuvo en nuestros estudios aquí en RFI para presentarla. Buenas tardes, Martín. Hola, Rafael. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo se coció esa novela? ¿Cuál fue el impulso, digamos? Lo que quise fue mostrar un poquito el estado de descomposición en el que se encuentra el estado de Tamaulipas. Entonces empezamos con una ciudad imaginaria que está al sur de un Tamaulipas un poco más oscuro que el que tenemos actualmente, y por ahí vamos subiendo hasta que llegamos a la frontera norte, pasando por diversos pueblos fantasmas y por algunas ciudades fronterizas en las que el estado de violencia y la frecuencia con la que desaparecen personas es apabullante. Para mí lo importante era no reflejar lo mismo que los periódicos mexicanos ya habían dicho. Hice un experimento literario. Retiré una palabra. Me propuse no utilizar una sola vez la palabra justicia. Eso lo hice porque tengo la impresión de que en el estado de Tamaulipas ningún procurador de justicia, ningún gobernador, desde hace ya 4 gobernadores, por cierto, 4 gobernadores buscados por la DEA. La Agencia Antidroga de Estados Unidos. Exactamente. Ninguno promete que se hará justicia hasta las últimas consecuencias cada vez que hay un hecho violento. ¿Por qué? Pues bueno, porque ha habido una especie de coincidencia, vamos a decirlo, financiera con algunos grupos criminales. Por algo están buscados por la DEA, entre otros Tomás Yarrington, que por el momento está preso. La vida cotidiana en medio de la violencia en el Tamaulipas distorsionado que propones es una realidad de la gente que ya no sale, que se hace entregar alcohol a domicilio para no tener que salir a tomar un trago. Una realidad donde los periódicos no hablan de los hechos graves que pasan, claro, realmente. De hecho, resumes un poco la reacción de la población ante todo esto en 3 palabras, que es callar, desconfiar y apartarse. Gracias. Muchas gracias. Seguiremos en busca de la palabra justicia, claro, y esperamos tenerte muy pronto aquí en París en estos estudios con otra novela. Muy bien. Gracias, Rafael, de nuevo. Gracias, Martín. Agenda cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos, 7:57, y le invitamos como siempre a que tome papel y lápiz porque ahora le contamos los eventos y dónde se desarrollan. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de fin de curso de baile flamenco español, evento a desarrollarse en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de esta institución este viernes 30 de junio a las 20 horas. Y hoy jueves 29 de junio a las 6:30 en el Aula Benjamín Carrión, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Patria, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza el homenaje póstumo a Manuel Antonio Vadillo. La entrada es libre. Para hoy además se presenta la 6ª jornada de música andina popular en el Teatro Demetrio Aguilera, Malta, a las 19 horas. Esta es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Asociación de Música y Danza Andina. La entrada es libre. Pero si de música se trata, hoy la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el concierto especial de cine y televisión en la Sala Jorge y Casa. A partir de las 7 de la noche, el ingreso es libre. Por esta ocasión, queremos rendir un homenaje a las obras que forman parte de las películas y series de televisión. Así lo cuenta Cecilia Tapia, directora de esta agrupación. También contamos con más información. Por ejemplo, Patricio Vallejo nos invita a la presentación de la obra Rumi, La Marcha de los que se van. Hoy será la última función a las 6 de la tarde en Contraviento Teatro. Esto se encuentra ubicado en La Merced, en el Valle de los Chillos. Esta información es publicada en el WhatsApp de nuestros artistas y gestores culturales. También hoy Zuli Teatro presenta Contigo y el Mar, historia de desaparecidos. Esto se realiza en el Teatro La Fama, hoy y mañana, y también el sábado 1 de julio a partir de las 7:30 de la noche. Teatro Fama se encuentra ubicado en la calle Jorge Correa, 13-34 y Carlos Arroyo del Río. Aquí tendremos la actuación de Mauricio Gallegos y Sofía Domínguez. Hasta aquí la parte informativa de Zona Cultura a través de

los cursos vacacionales de la Casa de la Cultura. Pero quiero que conozcan ustedes a mi invitada. Se trata de Lucía Sánchez, coordinadora de Relaciones Públicas de la Corporación Internacional BND. Esta corporación, desde 1998, se dedica a dar un servicio a la comunidad a través de cursos gratuitos sobre desarrollo integral del ser humano. También realizan programas públicos con la finalidad de incorporar el arte en nuestro país a través de la música. Muy buenos días, Lucía. ¿Qué significa esto del desarrollo integral del ser humano? ¿Qué contempla este desarrollo? Buenos días. El desarrollo integral del ser humano es una técnica que nosotros explicamos a través de talleres gratuitos sobre el Sahaya Yoga. Permite al ser humano tener un equilibrio en el aspecto físico, mental, emocional y espiritual. Ahora, ese desarrollo físico, ¿cómo le ayuda al ser humano? Es decir, si está bien el cuerpo, ¿está bien la mente o es al revés? Si está bien la mente, ¿está bien el cuerpo? Sí, efectivamente, de eso se trata. Si está bien el cuerpo, está bien la mente en todos nuestros aspectos. Esta técnica consiste en despertar una energía que se denomina Kundalini, que está en el hueso sacro. Esta energía se encuentra dormida a través de un ejercicio que es muy fácil. Lo vamos a despertar canalizando todos los centros energéticos, todos los lo que se denominan chakras o plexos nerviosos, también lo denominan los médicos, y a través de este despertar vamos a desarrollar un equilibrio. Y cuando la energía se corona en la cima de la cabeza o en el Sahasrara, vamos a sentir una relajación, vamos a sentir paz interior, armonía y lo que todo ser humano anhela en esta vida, tener un equilibrio en todos los aspectos. El cuerpo humano es una sola energía, ¿no? Por eso tenemos, me parece que son 7 chakras lo que existe en el cuerpo. ¿Cómo se va afectando estos chakras con nuestro cotidiano, con el trabajo, con el estrés de la familia, del trabajo, de las actividades que realizamos diariamente? Sí, efectivamente, el sistema sutil o parte espiritual de todo ser humano está formado por 3 canales y 7 centros de energía. Todos los seres humanos realizamos diferentes actividades, ya sea estudiar, trabajar, y esto afecta a nosotros porque muchas veces nosotros sufrimos agresiones del ambiente, qué sé yo, de pronto tenemos un jefe que es un poco estricto, exigente, y muchas veces nosotros reaccionamos de manera negativa o de manera positiva. Los canales, tenemos el canal izquierdo, que es la energía que promueve el deseo, también se desequilibra cuando estamos pensando demasiado en el pasado. El canal derecho es la energía que nos impulsa a la acción, ¿sí? Y también se desequilibra cuando nosotros planificamos demasiado hacia el futuro. Entonces, lo ideal como seres humanos siempre debemos estar en el presente, el aquí y el ahora. Ahora, yo años atrás no escuchaba la palabra estrés. Ahora todas las enfermedades o la mayoría de ellas son provocadas por esto del estrés. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes a través del yoga relajan, el cuerpo se saca las tensiones? ¿Se puede trabajar con este estrés que causa enfermedades ya físicas? Sí, el estrés es la enfermedad cotidiana del ser humano. Y a través de esta práctica denominada Sahaya Yoga, nosotros podemos eliminar paulatinamente este malestar del ser humano. ¿Por qué? Porque se manifiesta en preocupaciones, en dolor del cuerpo, en tensiones, y esto provoca que el ser humano se enferme. Sí, la mayoría de enfermedades que tiene el ser humano es provocada a través del estrés, pero a través de esta técnica nosotros podemos eliminar paulatinamente. Primero hay que realizarlo el ejercicio. Todo ser humano lo puede realizar unos 15 minutos antes de iniciar las actividades y antes de acostarse igual unos 15 minutos. A través de este despertar de la energía, nosotros vamos eliminando el estrés. Vamos eliminando los pensamientos, las preocupaciones y los problemas. Y realmente esta práctica ha dado grandes resultados, porque incluso hay un libro que se denomina La Autocuración, que este libro fue escrito por un grupo de médicos de España, en el que detalla específicamente la cura absoluta sobre el estrés y varias enfermedades patológicas del ser humano. Así que realmente esta técnica es recomendable para todo ser humano y para todas las personas, niños, jóvenes y adultos. Como parte del trabajo que realiza también la Corporación BND, se está planificando una actividad artística. No sé si nos puede dar un poco de detalles de lo que es, qué es lo que se va a presentar y también ¿Qué tipo de artes va a ser el que podemos contemplar? Sí, se denomina el evento cultural concierto de música, canto, danza y meditación clásica tradicional de la India, bajo la dirección de la maestra Anandita Basu y su agrupación artística. Anandita Basu es de la India, es fundadora y directora artística de la Fundación Kalakendra en Colombia, es maestra y bailarina de Kathak, Bharat, Nadyan, Bollywood y folclore de la India, cantante y percusionista de música de la India. Esta agrupación inició en mayo de este año con un tour en Sudamérica. Ha tenido gran éxito y acogida en cada uno de los sitios que han visitado, con la finalidad de promover el arte y la música de la India. Han visitado Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú. Y a nuestro país llega el día domingo. Se van a quedar del 2 al 6 de julio, van a realizar varias presentaciones. La entrada es gratuita, ¿sí? Para que toda la ciudadanía asista y conozca de esta cultura, de esta música, de esta danza. Es una meditación prácticamente, un concierto con música, canto, danza. Y la meditación se la hace también ahí dentro del evento, ¿no? Sí, justamente se les va a hacer un ejercicio, un taller algo pequeñito para que la gente conozca y se beneficie de esta técnica. ¿Cómo ayuda la música para la meditación? La música es una de las herramientas importantes para que el ser humano alcance este equilibrio a través de la meditación. La música instrumental y también es recomendable la música clásica. Ayuda a que el ser humano se tranquilice, elimine tensiones, elimine pensamientos y alcance un nivel de paz interior. ¿Qué tipo de características tiene la música que va a presentar esta agrupación la próxima semana? Es la música de la cultura de la India, es una música clásica. Todos los artistas que vienen son de Europa, parte de la India, Colombia, y la música en sí es dada a invitar a que el ser humano alcance una paz interior, una relajación, una tranquilidad. ¿Cómo han venido trabajando, digamos, en estas experiencias de los recorridos en otros países? ¿Cómo es la acogida de la gente ante esta expresión bastante particular? Bueno, existe una diferencia bastante amplia entre los latinos y la gente de la India. Entonces, ¿la acogida cómo se da? ¿Qué tipo de experiencias son las que van recogiendo en cada una de sus visitas? La experiencia ha sido realmente satisfactoria, ha sido muy positiva. La gente ha aceptado con gran alegría, con entusiasmo en cada uno de los países que han visitado, porque realmente esta cultura nos trae grandes enseñanzas y sabidurías para los seres humanos. Realmente la música es un arte, es algo que todo ser humano tiene que realmente disfrutarlo, vivirlo, y realmente esta es una gran oportunidad para que todas las personas visiten y asistan a estos grandes eventos que se van a realizar justamente el día lunes, lunes, martes y miércoles en la ciudad de Quito. Hay ya mucha gente aquí en el país que practica tal vez el yoga o que busca estos métodos alternativos para mejorar su estado de salud y su estado emocional. Sí, realmente nosotros damos cursos gratuitos, también damos talleres y también damos conferencias en escuelas, colegios y universidades. También nos encontramos en los parques también de las diferentes ciudades a nivel nacional. Y realmente es una técnica que cuando nosotros vamos a los colegios van, pero no es necesario tener una preparación física o un buen estado físico para hacer, por ejemplo, los ejercicios de yoga, tal vez. No, realmente este ejercicio, esta técnica está dirigida para niños, jóvenes y adultos. Realmente no es una serie de ejercicios. Esto es una práctica en la que la persona puede realizarlo sentado o en posición de loto. Únicamente tiene que colocar la mano derecha en cada uno de los centros de energía y decir algunas afirmaciones con la finalidad de generar el despertar de esa energía. Incluso personas con discapacidad pueden realizar ejercicios de yoga, ¿no? ¿Sí? Pueden hacer las terapias con yoga. Sí, todas las personas. Realmente aquí es una técnica que invita a todo ser humano. Hace un ratito estábamos conversando con usted y nos había mencionado acerca de estos puntos energéticos, los llamados chakras. ¿Cómo se va, digamos, un poco ir trabajando, o cómo se trabaja en cada una de estas áreas del cuerpo, tomando en cuenta que tienen una función específica dentro de nuestra espiritualidad y también dentro de nuestro funcionamiento? ¿Nos puede detallar un poco más al respecto, por favor? Claro, sí. Nosotros podemos realizar la técnica colocando la mano derecha en cada uno de los centros energéticos. Tenemos 7 centros energéticos. ¿Físicamente dónde están ubicados? El primer centro de energía es justamente, se denomina Muladhara, es donde nos sentamos. El segundo centro de energía está a la altura del vientre, ¿sí? El tercero está a nivel del estómago. El segundo se denomina Swadhisthan, el tercero a nivel del estómago se denomina Nabhi, el siguiente está a la altura del corazón, se denomina Anahata, el siguiente está a la altura de la garganta, se llama Vishuddhi, el siguiente está al nivel de la frente, se denomina Agnya, y el último está en la cima de la cabeza, que se denomina Sahasrara. Al realizar este ejercicio, cada uno de estos centros van a activarse, van a desplegar las diferentes cualidades. En el primer centro, denominado Muladhara, se van a despertar las cualidades propias de un niño, como es la pureza, la inocencia, la castidad, la sabiduría, la humildad. En el segundo centro se van a manifestar todo lo que es la creatividad, el arte, crear música, pintura, arte, escultura. El tercer centro, el Nabhi, ahí se van a desarrollar las cualidades como la responsabilidad, la solidaridad, la paz, el Dharma, que entendemos por Dharma, es el respetarse a uno mismo y respetar a los demás, también la paz interior, la honestidad, la moral, la ética. En el chakra del Anahata está específicamente el amor hacia nosotros y el amor hacia las demás personas. También está la seguridad, la confianza, la responsabilidad también está. En el chakra del Vishuddhi está todo lo que tiene que ver con la comunicación, la diplomacia, el respeto, los desapegos materiales. En el chakra del Agnya está el perdón y la compasión hacia nosotros y hacia el entorno. Y el último, el Sahasrara, es la integración de todos los chakras, es la apertura a la conciencia vibratoria, es la integración de individual con la integración colectiva, es en el punto en el que alcanzamos una conexión directa con el divino o con el universo. ¿Sí? Estos son todos los que tienen que estar alineados entonces. Sí, los 7 centros energéticos y también los 3 canales. Esos constituyen el sistema sutil. Tenemos el canal izquierdo, que es el canal del deseo, es el canal emocional. También se manifiesta cuando estamos siempre recordando el pasado. Uh-huh. O el del canal derecho es el canal de la acción, lo que nos impulsa a realizar las actividades diarias. Es el canal emocional o el canal que también se manifiesta cuando estamos planificando, pensando mucho hacia el futuro, a lo que vamos a realizar el día de mañana, ¿sí? El canal central es el equilibrio, es cuando estamos en el presente, el aquí y el ahora. Muchísimas gracias. Entonces, ahí está una muestrita de lo que se va a poder tener el día lunes 1 y 2 de julio. Hagámosle entonces la invitación finalmente para que la población asista. Sí, el evento cultural inicia el día lunes. Se van a presentar en la UDLA, en el Teatro de la UDLA Par, a las 12 del día. También se van a presentar en la Casa de la Cultura, en el Auditorio Jorge Carrera Andrade, a las 18:30. Y el día martes, en la Universidad San Francisco de Quito, en el Teatro Calderón de la Barca, a las 12:30. Y en el Auditorio del Edificio de las Cámaras, en la avenida Amazonas y República, a las 18:30. Muchísimas gracias a Lucía Sánchez, coordinadora de Relaciones Públicas de la Corporación Internacional BND. Todos invitados a hacer yoga para calmar nuestro espíritu y estar bien. Hacemos un corte y ya regresamos con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jo,

Hazte testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Son las 8 de la mañana con 26 minutos y ya regresamos a nuestro espacio de noticias, pero nosotros queremos contarles que la señal de Radio Casa de la Cultura en el noticiero Zona Cultura también está saliendo en FM, en 100.9. Así es, también nos pueden escuchar a través de internet www.radiocce.com. Búsquenos en Play Store, nos pueden encontrar como una aplicación en Radio en Alta Calidad, Radio CCE HD. Y también hay hacerles de acuerdo que en Radio Casa de la Cultura, en la página web, ustedes nos pueden ver en audio y video, streaming HD, para que ustedes también conozcan a las personas que atraviesan por estos micrófonos y puedan tener un contacto mucho más cercano con nosotros. Les invitamos también a que participen de las diferentes actividades. Recordarles que el día de hoy se va a dar este especial preparado por La Camerata con música de películas y de bandas sonoras de cine. Entonces está muy interesante. ¿Cuál es tu preferido, Homero? Yo quiero escuchar la de Juego de Tronos, en realidad. Me parece que va a estar muy bien interpretada, además de otras series como los Looney Tunes, si es que no vi mal, dentro del cartel están. Van a tener Titanic, van a tener también La Guerra de las Galaxias, un sinnúmero de bandas sonoras de las películas que de seguro nos van a entretener a las 7 de la noche, ¿no? Exactamente, para todos los cinéfilos y melómanos es un buen espacio para recordar esas viejas películas que nos hicieron enamorarnos del séptimo arte y también de todas las producciones de la pantalla chica. Entonces, La Camerata con este homenaje totalmente gratuito a partir de las 19 horas. Además, yo he visto que incluso en las ferias de cómic ahora ya hay cantantes de las canciones de los cómics, ¿no? De Dragon Ball, ya se ha desarrollado muchísimo esta técnica, pero La Camerata, con toda su elegancia, con toda su melodía, va también a transportarnos a nuestra época de niños con las diferentes bandas sonoras de las películas. Pero nosotros vamos a una entrevista pregrabada que tenemos, vamos a conversar con Walker Verde Soto, les invitamos a que se queden junto a nosotros. Ahora tenemos ya en nuestra mesa de trabajo a Walker Verde Soto. Él es el presidente ejecutivo de Fundación Procodis, promotora de comunicadores con discapacidad visual y baja visión. Quiero contarles que estos días en la ciudad de Quito se realizó, y hasta el día de hoy, hasta la mañana de hoy, se realiza el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. Este es un proyecto pionero de desarrollo de comunicación accesible e incluyente en el país. También me acompaña en esta entrevista mi compañero Homero Arboleda para iniciar el diálogo. Walker, muy buenos días. Cuénteme, ¿cómo ustedes iniciaron esta idea de formar este grupo de comunicadores que tienen discapacidad visual? Bueno, muchísimas gracias primeramente a la radio por darnos este espacio. Y contestando a tu pregunta, la idea nace en el 2006. Cuando nosotros en el proceso de rehabilitación básica vamos notando que hay falencias en que llegue la información a los medios de comunicación, porque el viejo perfil de la persona con discapacidad siempre ha sido lastimero. Entonces vamos, en mí nace ese tema de que no es así, que simplemente lo que hacemos es no ver. Lo que pasa es que la información está llegando mal y buscamos a compañeros que les gustaba también la comunicación y que eran comunicadores, Y manejábamos la misma idea, ¿no? Que debemos informar desde nuestra propia condición, generando la información desde nuestro punto de vista, literalmente hablando, porque somos todos no videntes. Entonces, ahí nace la primera fase de todo este gran proyecto, que se llama Discapacidad en Acción. Buscamos medios de comunicación para colgar ahí un programa radial producido por personas con discapacidad y mostrando que nosotros mismos lo podemos hacer. Lo que usualmente hacen es darnos haciendo las cosas, y nosotros dijimos no, nosotros mismos podemos hacer, y ahí es cuando empieza todo este proyecto. Incluso, Walker, yo quiero que me cuente, es un poco complicado el que a los comunicadores les enseñen en las aulas, por ejemplo, cómo redactar, el qué hacer en el ejercicio periodístico, pero tal vez no los términos adecuados, tal vez no la forma a la que referirse a los diferentes grupos, a los diferentes grupos sociales que existe. Bueno, sí. Por ejemplo, nos dicen personas con capacidades especiales, ahí yo me siento Superman. Cuando nos dicen con habilidades especiales, siento que tengo como 10 brazos más. Entonces, la forma correcta es persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, intelectual, etcétera. Entonces, siempre recordando que sobre todo somos personas. Y en cuanto a la educación, pues en las diferentes universidades nos dan simplemente la teoría, ¿no? Para ser profesionales, pero no nos dan ese plus de ser seres humanos profesionales. Claro. Entonces, cuando nos dan ese plus de ser humano, le tomamos a la comunicación como el servicio a la comunidad y no como la comunicación al servicio de mi bolsillo. Entonces, cuando empezamos con todo esto, y respondiendo a tu pregunta también, es con esa finalidad, hacer la comunicación más humana, hacer profesionales que vean a la comunicación radial, televisiva, etcétera, como el servicio al ser humano, de otro ser humano, para que nos tratemos como iguales, no diferenciándonos por la discapacidad. Y eso deberíamos incluir en la enseñanza en cada una de las universidades. Y pues ya más adelante, de acuerdo a lo que vamos hablando, te diré el por qué sale Rompiendo Barreras de la Comunicación. Walker, es importante que la gente también vaya conociendo que existen necesidades especiales que tienen las personas con discapacidad en torno a la comunicación, en torno a la información, en torno a las noticias. ¿Puedes darme quizás algunas o puntualizar algunas de estas necesidades, teniendo en cuenta que el público es amplio y no solamente se beneficia de la información la persona con discapacidad, sino también su familiar, su amigo, la persona que vive con él? Bueno, en el país siempre vemos en los noticieros televisivos, para hacerte un poco más visual el tema, el signo de señas con una figurita en la parte inferior derecha de una persona que habla en lengua de señas. Un recuadro que a veces no se distingue siquiera. Así es. Entonces, y dicen, eso ya está incluido. Uh-huh. No, eso está, pero para las personas auditivas. El componente de un producto comunicacional incluyente tiene tres etapas. La primera, el video para las personas regulares. El segundo es el sistema AUDESC, que es para las personas con discapacidad visual. El sistema AUDESC es la descripción de los silencios que existen entre cada locación. Yeah. Luego viene los caracteres para las personas con baja visión, tomando en cuenta que ahí también estamos todos los futuros ancianos. Uh-huh. Y la lengua de señas, que es para el público que tiene hipoacusia o de pronto también discapacidad auditiva. Y falta un cuarto, que es los, se me va el nombre ahorita, es el cuarto componente, son los pictogramas, que es para las personas con discapacidad intelectual. Entonces, cuando juntas y fusionas esos cuatro elementos, más el video, tienes un producto comunicacional accesible para todos, que no necesitas aditamentos especiales como audífonos y etcétera, etcétera, sino que simplemente es un poquito más de trabajo elaborarlo, pero al final todos lo disfrutan. Y ahí sí es accesible. Claro, o sea, falta completar muchas cosas en cuanto a los medios de comunicación, al acceso que ustedes pueden tener a estos medios. Así es, y nosotros como personas con discapacidad nos aventajamos de aquello. Pero esto también va educando a las personas regulares. Claro. ¿Por qué? Porque ahí saben que ha sido, esto ha sido el pictograma, esto ha sido los caracteres. Entonces, esto ha sido el sistema UDESC. Y todos estos elementos te ayudan a disfrutar más del producto comunicacional. Walker, y en esta situación de poder generar información o productos realmente incluyentes, genera también otra cosa que es muy importante y que a la gente le interesaría también, que es el tema de la integración laboral, porque las propias personas con discapacidad son quienes pueden guiar precisamente estos productos, y además porque se requeriría más personas en los medios para que acoplen de manera adecuada todas estas características que usted nos ha contado. Así es, por ejemplo, ahí tenemos el INSAT. Uh-huh. El INSAT es, digamos, estamos en la cabina, y el INSAT tú lo manejas desde el computador. Yo, persona ciega, te estoy escuchando a través de un audífono todo lo que sucede en el otro extremo, digamos, del estudio. Y puedo colocar los caracteres a medida de que ustedes van hablando. Entonces, eso es una inserción laboral práctica que nosotros mismos podemos colaborar en los medios de comunicación para que no tengan que adaptarse, sino que es simplemente incluir un software adicional a todos los que ya tienen y que eso lo maneje una persona con discapacidad que ha sido capacitada y maneja muy bien el tema, que es lo que nosotros hacemos y enseñamos allá en ProCodis. Dentro del grupo de comunicadores con discapacidad auditiva, y visual y con baja visión, uh-huh, ustedes son profesionales. ¿Cómo se llegaron a vincular con el área de la comunicación? ¿Por qué no otra profesión, otra carrera? Bueno, en mi caso, yo soy persona ciega desde el año 2006. Tengo una discapacidad adquirida. Yeah. En el caso de mis otros compañeros, dentro de la oferta universitaria, la comunicación social, la abogacía, las relaciones públicas y el marketing son profesiones que nosotros optamos porque son las más accesibles para nosotros y de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si sigues arquitectura, ingeniería, necesitamos planos. Yeah. Y nosotros nos manejamos más por los lectores de pantalla. Todo lo que el lector de pantalla te puede hacer, eso podemos hacer. Pero ya en la universidad, ya yendo a la vida real, el mundo está hecho para personas regulares. Nosotros optamos por esas carreras porque son las más accesibles, las menos complicadas. Por ejemplo, quienes les gusta la comunicación social somos bien, bien descomplicados porque sabemos hablar con todo tipo de personas y sabemos a lo que vamos, ¿no? Podemos lo mismo hablar hoy día con el presidente de la República que mañana con una persona indigente, porque para eso nos estamos formando y eso forma parte de nuestro yo personal. Entonces, por eso esas carreras son escogidas por las personas con discapacidad. Y en nuestro caso, pues puntualmente, la mayoría de... ¿Cuántos conforman? Bueno, ProCodis en sí, los que estamos constantes, somos 11 personas. Ya. Y la mayoría... Y llegamos a 110 personas a nivel país. Ya, de diferentes provincias, entonces. Así es. Entonces, con los 11 empezamos este tema y nos hemos mantenido. Y de ahí se han ido uniendo contadores, arquitectos, ingenieros, pero que han adquirido la discapacidad visual. Yeah. Entonces, con el único objetivo de dar la información correcta y mostrar el nuevo perfil profesional de la persona con discapacidad. Porque lo que vemos en las calles es que nuestros compañeros venden caramelos, trabajo informal. Entonces, lo que nosotros buscamos es que nos vean como profesionales y que manejamos, por ejemplo, un emprendimiento bastante chévere es este de la radio, ¿no? Porque nosotros mismos producimos, editamos, grabamos todo el protocolo. Tenemos aquí un compañero con discapacidad visual que tiene su programa de radio. Y claro, son empleos a los que ustedes tranquilamente pueden acceder como cualquier otro profesional. Sin embargo, ustedes están recorriendo también con el Cineforo que hoy día culmina, el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación. ¿Cuál es el objetivo de este evento? Bueno, el nombre primeramente nace porque nos gusta romper estigmatismos o siempre vamos contracorriente. Entonces, rompiendo barreras de la comunicación es porque no hemos tenido claro qué mismo somos las personas con discapacidad y qué mismo es la persona regular. Entonces, nos segmentamos. Y le pusimos este nombre porque rompemos esquemas, ¿no? Mostramos productos comunicacionales hechos por nosotros mismos, cuando en la mayoría de foros se presentan productos comunicacionales hechos por personas regulares, en las que participan personas con algún tipo de discapacidad. Es decir, que este cineforo tiene los cuatro requisitos de los que usted nos hablaba para las formas o para los tipos de discapacidad que existen. Así es, cada uno de ellos en diferentes etapas. Por ejemplo, en el tema comunicacional tenemos un spot, un publireportaje, un documental realizado por nosotros mismos desde el protocolo de la producción, preproducción, producción, postproducción y presentación. Entonces, luego viene la educación incluyente, justo lo que hablábamos al principio, demostrar cómo se adaptan los diferentes módulos curriculares para una persona con discapacidad, y esta a su vez puede ayudar al resto para que sea una dinámica total. Luego tenemos las nuevas tecnologías del Internet, no es ajeno a nosotros. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo es una página web accesible? En verdad accesible, es decir, no es una página web especial para personas con discapacidad, sino es una página web que incluye las facilidades para que yo, persona con discapacidad, la pueda manejar y tú, que no tienes discapacidad, también lo puedas usar la herramienta. Es Walker, como, sí. En este caso, entonces, además que se está mostrando de manera plena cómo tiene que tratarse dentro del mundo de la comunicación el tema de la discapacidad, ¿existe quizás la posibilidad que hoy, durante este encuentro que van a realizarse, más gente pueda unirse, más gente que tenga el interés de formar parte de esta red de comunicadores se adhiera a esta propuesta? Sí, te comento, este foro empezó en Santo Domingo, y se han ido sumando organizaciones, personas con discapacidad que no sabían o tenían la intención, y hemos ido sumando. Lo mismo estuvimos en la Politécnica en las dos sesiones, se han sumado más gente, y nosotros estamos totalmente abiertos, ¿no? Lo único que buscamos es que la comunicación sea incluyente y que todos busquemos cambiar ese viejo perfil, y que demos desde la información salga desde de primera mano, como dicen por ahí, de nosotros mismos, tal cual es, no maquillada, no superficial, no segmentada, sino tal cual es. Y se han ido sumando y ahorita estamos creciendo, digamos, porque ya muchos han querido presentar los documentos para formar parte de nosotros. Y pues en ese proceso jóvenes también, ¿no?, que tal vez quieren ser ya comunicadores y podrían ingresar a la fundación. Así es, con y sin discapacidad, porque de eso se trata, ¿no? Si tú como persona regular vas y trabajas con personas con discapacidad, te das cuenta que compites por capacidad, no por discapacidad. Así es, y es una buena iniciativa. Muchísimas gracias a Walker Verde Soto. Ahí está, entonces, ¿tiene algún número de contacto al que las personas que quieran ingresar a la fundación o quieran trabajar con ustedes, incluso medios de comunicación, podría ser que les puedan dar la oportunidad a ustedes de tener sus programas de radio, puedan comunicarse con la fundación? Así es, el de la oficina es el 512-8525, 512-8525. Aquí en la ciudad de Quito. Aquí en la ciudad de Quito. Sí. Estamos ubicados en la Juan Borgoñón, S8-25 y Alpahuasi. El celular, el que está siempre 24/7 atendiendo, es el 098-6601-549. Y en las redes sociales nos buscan como Fundación Procodis. Algo adicional, me robó un minuto. Claro.

Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Ocho de la mañana con 50 minutos, gracias por seguir en conexión junto a 940M Radio Casa de la Cultura en amplitud modulada y también en 100.9 Cultura FM, presentando para ustedes la información cultural del acontecer de nuestra provincia y también de todo el país. Estamos con información de carácter internacional, vamos a escuchar un reporte junto a Euronews con una noticia de interés desde el ámbito cultural, escuchemos. Vuelve WordPress Cartoon, el certamen internacional de viñetas de prensa tras un año de ausencia por problemas económicos. La duodécima edición se ha celebrado en la localidad portuguesa de Caldas da Rainha. Thank you so much, Antonio. Thank you so much. El gran premio se le concede a uno de los ganadores de tres categorías: viñeta humorística, caricatura y viñeta editorial. Este año el galardón ha recaído en un candidato de este último grupo, el artista iraní Alireza Pakdel, con un trabajo sobre la migración. Siempre he soñado con ganar este premio. Desde que empecé mi trabajo siempre me he dicho, si pudiera ganar el WordPress Cartoon, y aquí estoy ganando dos premios importantes. La migración ha sido uno de los grandes temas para los dibujantes durante este último año, pero no el único. El jurado internacional tuvo que elegir entre 267 trabajos procedentes de 51 países, viñetas que nos muestran los personajes y eventos más relevantes a ojos de estos artistas. El WordPress Cartoon es lo que los humoristas gráficos de prensa hemos necesitado en los últimos años. Han sido muy difíciles, empezando por el ataque contra Charlie Hebdo hasta el encarcelamiento del viñetista turco Musa Kart. Y por supuesto ha habido muchos acontecimientos con los viñetistas como objetivo, así que estos grandes eventos como el WordPress Cartoon es lo que necesitan los humoristas gráficos de prensa y el arte de la viñeta de prensa en estos años difíciles. El griego Kunturis ganó el segundo premio de viñeta editorial con una pieza sobre el ataque de Niza. Donald Trump ha sido una de las víctimas favoritas de los profesionales del humor gráfico de todo el mundo. Precisamente una caricatura sobre el presidente estadounidense quedó en tercer lugar en su categoría, una obra de la italiana Gio, una mujer en un mundo mayoritariamente de hombres. Ahí estaba la información de Euronews y de la información internacional. Queremos contarles también algo que se va a desarrollar en la ciudad de Quito, y es que hay actividades para concienciar a la sociedad sobre la igualdad y derechos de la comunidad GLBTI. Esta semana en la ciudad de Quito se conmemora la diversidad sexual y la tolerancia con motivo de la Marcha del Orgullo GLBTI, que se celebra en las principales capitales del planeta. Este sábado, 1 de julio, en el Parque de la Alameda, para recorrer las principales calles de la ciudad. Será una marcha festiva que reivindicará a través de la música, el baile y la fiesta el respeto por igual a todos los seres humanos, más allá de las preferencias sexuales que tengan. Pero esta manifestación masiva será tan solo uno de los eventos que va a acoger Quito durante esta semana. Les recordamos entonces el 1 de julio en el Parque La Alameda y se recorrerá varias calles de la ciudad con la marcha festiva del Orgullo Gay. Además, se tendrá la carrera de tacones el próximo jueves. Se tendrá uno de los actos más divertidos de la semana, como es la carrera de tacones, que está organizada por la Fundación Ecuatoriana Equidad, una organización no gubernamental que trabaja en la promoción de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales, que es GLBTI. Este año se cumple la 6ta edición de esta carrera y es un acto que se celebra en las calles Reina Victoria y Foch, es decir, en el centro norte de la ciudad de Quito, en plena zona rosa de la ciudad, a partir de las 4 de la tarde. El encuentro también estará, durante este encuentro, también estará presente la Feria Informativa sobre Derechos de la Comunidad LGBTI y sobre Educación Sexual. El mismo día, en el Parque Cumandá, es decir, el próximo jueves, tendrá lugar un show drag y la premiación del concurso Drag Idol Superstar de 2017, esto a las 20 horas. Y en la parte audiovisual se destaca el ciclo de cine GLBTI que se lleva en el Centro de Arte Contemporáneo y la Cinemateca Nacional de aquí de la Casa de la Cultura. Esto es con entrada libre, pero con pases. El cine es a las 17 horas 15 y a las 19 horas 30 con los títulos Love is Strange, Cuatro Lunas y Cambios de Piel. Estas son las películas, algunas de las películas, y ayer ya conversábamos también con los cortos que tenemos. Así es, Alexandra, una semana bastante interesante para conocer mucha más. Mucha actividad. Y también para acercarnos al mundo LGBTI, siempre con una actitud de respeto y también de comprensión integral de todas sus características. Nosotros cerramos este espacio invitando a que se conecten el día de mañana a las 7 en punto en Zona Cultura, su informativo que le tiene al tanto de todo el acontecer artístico y valga la pena la redundancia cultural de la capital, Pichincha, y también de todo el Ecuador y el mundo. Recuerden que estamos en 100.9 FM Cultura FM y ustedes pueden ahí continuar escuchando la música de su preferencia, mientras que en Radio CCE a través de 940 ya viene el programa La Rayuela con más entrevistas e información acerca de lo que sucede en Quito y en la provincia de Pichincha. Gracias a ustedes por su sintonía, gracias a Diego Salazar por estar en controles, nos despedimos y hasta el día de mañana, una excelente jornada. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.